Unidad. ¿Te has dado cuenta que es complicado mantener la unidad? La unidad social, la unidad laboral. ¿Y qué decir de la unidad familiar? Complicado. Dos personas desconocidas se unen en un solo matrimonio y a veces comienzan los conflictos. Cuando uno asiste por primera vez a una iglesia, de repente uno trata de buscar amigos y a veces esas relaciones se rompen, se fraccionan. ¿Cómo mantenemos la unidad? ¿Sabes que encontré en la lección de escuela sabática una cita que me llamó mucho la atención? Dice aquí, debemos apropiarnos de la gracia de Cristo, el único que puede hacer que la unidad familiar sea una experiencia de vida para todos los que la buscan con fe, unidos a Cristo. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, todas las cosas cambian. Por eso es que yo he llegado a la conclusión, y seguramente tú también, qué complicado es mantener la unidad en cualquier ámbito separados de Cristo. Porque Cristo es el eje que entre más nos acerquemos a Él, más unidos podemos estar. Hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar de la lección número 7, claves para la unidad familiar. Esperamos que la lección sea edificante para tu vida, como lo ha sido para nosotros al estudiarla. ¿Estamos listos? Quédate con nosotros. En un momento, iniciamos. Bien, estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 7, claves para la unidad familiar. Esperamos que la lección pueda ser de mucha bendición para tu vida, como lo es para nosotros al repasarla. Estamos contentos también de darle la bienvenida a dos personas que estarán con nosotros en esta mesa de conversación, comenzando por la licenciada Fanny Velázquez de Bocanegra. Estamos contentos de que usted esté con nosotros y nos acompañe, hermano. Gracias, pastor. Muchas gracias. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Listos para considerar la lección de esta semana. Correcto. El bosquejo que vamos a seguir es sencillo, transformados por su amor. El segundo punto, dos caras del amor. Y la tercera, promesas incumplidas. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos bendigas en el repaso de esta lección. Que podamos recordar que la unidad familiar solo se logra a través de una relación contigo y que realmente lo que nosotros expongamos en esta ocasión pueda ser dirigido por tu Espíritu Santo y nos conlleve a mantener la unidad en nuestras familias y unidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el primer punto entonces, que es transformados por su amor. Hermana Fanny, Pastor Abraham, se habla de claves para la unidad familiar. ¿Cuáles son esas claves que propone la lección de escuela sabática para mantener la unidad, algo tan complicado de lograr? La unidad familiar es un desafío, un verdadero desafío, porque nunca se ha vivido esa experiencia, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas que atacan a esa unidad. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un desafío, es algo desconocido, es algo que nos atemoriza. Pues quisiera contar una experiencia que Adelante, tuve. adelante. Una de las veces que he venido aquí a México, debí reemplazar a un pastor en una semana de conferencias en un lugar en Chilpancingo, un lugar extraño para mí, nunca había ido por allá, nadie me conocía. Pero había una necesidad y si Dios me trajo y me pidió que lo hiciera, dispuesta estaba para ello. Así que no me dejé atemorizar porque era un desafío ir a un lugar extraño sin conocer a nadie, ¿verdad? Ni un amigo siquiera, mucho menos familia. Pero con Dios todo lo podemos, así que estuve dispuesta, pero con la persona que me estaba esperando nos dimos unas claves. Yo le dije la manera, cómo iba vestida, mi estatura, maleta, bueno, algunas claves, ¿cierto? ¿Qué es una clave? Una clave es un código, una letra, un número o algo secreto que solamente saben los que se ponen de acuerdo. Así que nadie sabía por qué yo iba vestida así, ni el hermano que me iba a recibir. Nos dimos una clave y con eso pudimos identificarnos y todo salió bien para la gloria de Dios. Entonces es necesario que nosotros atendamos el consejo de Dios para poder cumplir en nuestras vidas esas claves y que Dios sea honrado con nuestra relación en la unidad familiar, de iglesia y en todos los términos. Claro que sí. Pastor Abraham, sí, claro. Claves de la unidad. Creo que se nos presenta en la parte del domingo la principal, la clave principal para mantenernos unidos, que es unirnos a Cristo. Uh-huh. ¿No? La cruz, dice aquí la primera frase de la lección, la cruz elimina las barreras. Uh-huh. El Señor Jesús se deleita en quitar las barreras, en derribar muros y de establecer relaciones, ¿no? Se nos habla acerca de que en Jesús no hay judíos ni gentiles, no hay hombres, no hay mujeres. Todas las barreras que pudieran existir en las relaciones sociales quedan derribadas en la cruz. Así que lo primero es unirnos a Cristo. Cuando una persona se une a Cristo, entonces sus conceptos cambian, sus prejuicios se terminan, los pensamientos de exclusión se acaban y entonces Dios pone en nosotros pensamientos de inclusión, pensamientos de estar unidos con los demás, pensamientos de relación con los demás, ¿no? Así que la primera clave es estar en Cristo. Y dice aquí la lección que pensemos en un eje, ¿no? En un eje central donde convergen muchos rayos y entonces Cristo es el eje. Venimos todos. Y mientras más cercanos estamos del eje, del centro, más cercanos estamos los unos de los otros. Así que Cristo derriba y une a cada uno de los seres humanos. Y pastor y hermana Fanny, qué importante es esto, porque vivimos en una sociedad donde regularmente se levantan barreras. Barreras raciales, barreras de idioma, barreras socioeconómicos. Barreras en que es que yo soy de tal color y tú eres de otro color, pero cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que en el concepto de Dios la unidad se puede mantener cuando acudimos a Él, como dice acertadamente el pastor Abraham. Acudiendo a Cristo, todas las barreras se derriban. Entonces somos uno en Cristo, se acaba el color, se acaban los títulos, pastor, se acaba todo. Y ahora, unidos a Cristo, podemos estar unidos entre nosotros. Qué interesante. Para nosotros que vivimos en comunidad religiosa. El Espíritu de Cristo, la gracia de Cristo nos prepara, ¿no es cierto? Nos puede transformar y ayudar. Porque ya vemos que Segunda de Corintios dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y todo lo pasado ya quedó atrás, ¿no es cierto? Ahora todo es nuevo. Entonces debemos estar dispuestos a hacer cambios en nosotros, para que podamos llegar a esa unidad. Permitir que Cristo realice la obra de santificación en nuestras vidas. La obra de la santificación es lo que necesita el pueblo de Dios para que su pronta venida sea realidad. Yo me pongo a pensar, hermana Fanny, ¿qué razón tiene la Biblia cuando dice no os unáis en yugo desigual con los infieles? O cuando uno se casa con una persona incrédula. Qué complicado debe ser el que usted busque a Cristo, una persona busque a Cristo y la otra no. ¿Cómo mantener la unidad en una relación donde Cristo no es el centro del corazón de los dos? Terrible. En días pasados asistí a una boda donde ella creyente y él no. Y sabiendo las complicaciones que puede haber y los conflictos, se hace, ¿no es cierto? Pero es necesario someter nuestra voluntad a Cristo, ¿cierto? Someteos pues a Dios, allegaos a Él, someteos, y Él se allegará a vosotros. Dios puede transformar las vidas y nos ayuda a hacer esos cambios a través del Espíritu Santo. Podemos equivocarnos quizá, ¿no es cierto? Porque somos humanos. Pero desde que tengamos la convicción y firmes en la fe, pues vamos a salir adelante, porque el Señor quiere la unidad y Satanás quiere la diversidad, la división. Entonces busca las maneras que más se acerca a nuestro corazón para intimidar la unidad y hacer la separación. Pero yo aconsejo a todos los hermanos, y esto no importa los errores que cometamos o las maneras de ver a nuestro parecer, que busquemos a Cristo, porque es el único centro. Sin Él no podemos hacer nada. Amén. En cualquier aspecto de la vida, Cristo debe ser el centro. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor. Se nos dice que Cristo es el mediador de toda relación. Como que es el árbitro, ¿no? Es el que se pone en medio de toda relación. Llámese entre esposos, llámese entre amigos, entre hermanos de iglesia. Cristo debe ser el mediador, porque Él dicta las normas y las leyes de cómo nos hemos de relacionar. Y además, si el hermano está junto a Cristo y yo estoy junto a Cristo, de seguro que nos vamos a llevar bien. Porque cuando el que viene a Cristo, sucede un milagro. Somos transformados, ¿no? Y entonces ya no buscamos nuestro bienestar, sino el bienestar de los demás, el bien para los demás. Por eso dice Efesios capítulo 4, 31 y 32, dice, toda amargura, enojo, ira y voces y maledicencias sea quitada de vosotros y toda malicia. Entonces, cambiamos. El Señor Jesús nos cambia, nos transforma y ya no nos enojamos con nosotros, ¿verdad? Toda malicia, toda intención mala es quitada de nosotros. Y el versículo 32 dice, antes ser los unos con los otros, benignos, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Así que entonces somos transformados. La clave es venir a Cristo y dejar que Él nos transforme y Él nos cambie. Y que ponga en nosotros ese vínculo, ese pegamento que es el elemento principal de toda relación, que es el amor de Dios, ¿no? Que se va a mostrar en toda relación y que es necesario en toda relación. El amor ágape, dice aquí nuestra lección. Ese amor que uno ama aunque el otro no nos ame. Amar aunque el otro no regrese ese amor, ese afecto. Amor, aunque el otro no lo merezca. Ese es el amor ágape. Y eso es cuando Dios nos transforma, nos los da como un regalo para que podamos tener buenas relaciones con los demás. Me llama la atención que la lección de Escuela Sabática menciona a Juan el Amado. Pero resulta que ese Juan Amado no siempre fue como nosotros nos imaginamos a Juan el Amado, siempre recostado en el pecho de Jesús. Dice la lección que Juan no era digno de ser amado. Dice esta cita, era orgulloso, con ansias de poder, crítico y temperamental. Más adelante en su vida recordó que Jesús continuó amándolo a pesar de estos rasgos. El amor de Jesús fue cambiando a Juan poco a poco y esto le permitió amar a los demás en unidad cristiana. Qué hermoso, ¿no, pastor? Sí, claro. Es que el amor no es innato en el hombre. La tendencia del hombre es el egoísmo, el pecado. Tenemos que ir a Jesús para que Él implante su amor en nosotros y nos transforme y que nos dé su amor para que toda relación se pueda llevar a cabo, ¿no? Hermana Fanny, y ahora este Juan, el que era tosco, crítico, temperamental, ahora se reconoce como Juan el Amado, transformado por el poder de Cristo. Claro que sí, porque así como el vínculo de la familia es el más estrecho, vínculo matrimonial, es el más estrecho, el más tierno y el más sagrado, entonces Dios ilustra lo divino a través de lo humano, ¿no es cierto? Cuando nosotros nos relacionamos con Cristo, digamos, todas esas características de Juan eran en su vida antigua, pero ahora en Cristo debía ser una nueva persona. Entonces, cuando nosotros nos unimos estrechamente con Cristo, que es la fuente del verdadero amor y de todo lo noble, de toda la dulzura, nuestros rasgos van cambiando, ¿no es cierto? Y podrá ser perfecto si nosotros estamos sellados con el poder del Espíritu Santo. Cuando una pareja, digamos, lleva un hogar de una manera inteligencia, en el temor de Dios, Él se encargará de suplir lo que nos falte o de quitar lo imperfecto que tengamos, así como lo hizo con Juan, su discípulo amado. Así que de todas maneras, nosotros debemos atender a ese llamado que Dios nos hace. Amén. Y estar dispuestos a estar en un vínculo estrecho con Él para que podamos entonces cumplir con la unidad de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Claro que sí. Antes de hacer la pausa, me gustaría solamente preguntarte y preguntarme, ¿somos orgullosos, con ansias de poder, críticos, temperamentales? Solo pueden cambiarse esos rasgos unidos a Cristo. Y cuando Cristo mora en tu corazón, todas esas asperezas se van a limar y vas a poder mantener la unidad en cualquier área de tu vida, incluyendo tu familia. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a la lección 7, claves para la unidad familiar. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 7, claves para la unidad familiar. Ya analizamos el primer punto, que es transformados por su amor. Dijimos que cuando uno se une a Cristo, la vida es transformada y se logra la unidad. Vamos a hablar en este segundo segmento de las dos caras del amor. El amor por uno mismo y el amor a nuestros semejantes. El amor a uno mismo se llama egoísmo. El amor a los semejantes se llama sumisión. Y vamos a analizar estos dos términos que son tan importantes. En primer lugar, hablemos del egoísmo. La lección dice que desde niños lo somos, queremos lo mejor, queremos el juguete más grande, queremos ser los primeros en la fila, no pensamos en los demás y definitivamente debemos abandonarlo. En las relaciones familiares, el egoísmo es un enemigo terrible. Es más, me atrevo a decir que una persona egoísta no puede estar casada, porque una persona egoísta solo vive para sí, hermano Fanny. Nosotros cuando somos egoístas, ahí viene el orgullo, ¿no es cierto? Y entonces viene la rivalidad y vienen los problemas. Me gustó mucho este pensamiento con que comenzaba la lección. Dice, si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades que existen en la sociedad, incluyendo el matrimonio. Hay dos palabras, a ver, cuando no hay unidad, hay independencia, ¿cierto? Y la independencia, entonces, me lleva al individualismo. La independencia y el individualismo, entonces, aumentan nuestra importancia. Me siento mejor que los demás, me siento más guapo, me siento más capaz, etcétera, porque estoy pensando en mí y no estoy dependiendo de Dios. Y esto es una señal de debilidad. Yo no soy poderoso porque no estoy unido, ligado a Cristo, y es peligroso que nosotros sigamos estos sentimientos porque nos llevan allá, a lo que el diablo sintió en el comienzo, egoísmo y orgullo. Cristo vio que era necesario la unidad en la iglesia y entonces Él lo dijo, ¿no es cierto? Instó a sus discípulos para que fueran unidos en Él y por eso estuvo con Él 3 años enseñándoles, mostrándoles el camino a seguir. Tan solo en la unión hay solución a los problemas, ¿no es cierto? Por eso Pablo exhorta a sus hermanos. Él dice en primera de Corintios, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones. Antes, seáis perfectos, unidos en una misma manera. ¿De qué? En una misma manera y en un mismo parecer. Porque nosotros somos individualistas y el Señor nos dice también el egoísmo viene desde que nosotros nacemos, ¿cierto que sí? Y en Efesios también hay otra cita en la cual el apóstol dice que nosotros no consideremos a los demás más importantes que a nosotros mismos. Y entonces, cuando yo pienso en los demás, me alejo del yo, del egoísmo, del orgullo, y llega a ver la unidad. Si usted y usted y usted y yo y todos estamos con el mismo sentimiento de pensar primero en los demás y poner a los demás por encima del yo, entonces Cristo se va a sentir gozoso porque la iglesia va a estar unida. Amén. O sea, sí, pastor. A veces decimos que lo antagónico al amor es el odio, pero lo antagónico al amor es el egoísmo. El egoísmo es amarse a uno mismo, ¿sí? Egoístamente. Y lo contrario a eso, pues, es el amor verdadero. Y el amor se expresa hacia afuera, ¿no? Y cuando nosotros vemos la vida del Señor Jesús, entonces tenemos el ejemplo supremo, el ejemplo perfecto de cómo se debe vivir una vida, ¿sí?, llena de amor y libre de egoísmo, ¿no? Y lo que estaba diciendo la hermana en Filipenses capítulo 2, se nos habla acerca de eso, ¿no? El versículo 3 creo que es muy bonito el Clave, versículo. sí. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Muchos buscan reforzar su egoísmo, ¿verdad? Su egoísmo crece cuando buscamos satisfacción propia, buscamos vanagloria sobre nosotros. Antes bien, dice, no hagan eso. Antes bien, en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. Yo a veces digo, la Biblia no predica la igualdad. La Biblia predica que tú debes ser, o te debes considerar inferior a los demás. Y por eso es que primero presenta este concepto Pablo y después dice, hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, ¿por qué deben sentirse así o por qué se deben considerar inferiores a los demás? Porque Cristo lo hizo. Porque Él, dice, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, las versiones más antigüitas, ¿verdad?, ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se anonadó, se rebajó, que es lo contrario a la vanagloria. Se rebajó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Es semejante a nosotros, está al mismo nivel. Pero el Señor Jesús dice, se anonadó aún más y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es el ejemplo supremo el Señor Jesús. Una vida libre de egoísmo y perfecta en amor, ¿sí? Así que esto duele. Es decir, pedirle al Señor que nos quite el egoísmo va a doler porque va a ir en contra de nuestra naturaleza, de nuestros deseos, de nuestras inclinaciones. Pero si es necesario y queremos que el egoísmo salga de nosotros, debemos acceder constantemente a la cruz de Cristo Jesús, vivir cerca de la cruz, vivir cerca de Cristo, para que Él quite el egoísmo de nosotros. Amén. El orgullo del talento, dice la sierva de Dios, el orgullo del intelecto no pueden existir en el corazón que está oculto con Cristo en Dios. Humillémonos, pues, y adoremos a Jesús, pero nunca, nunca nos exaltemos en lo mínimo. Exacto, muy interesante eso. Nunca nos exaltemos a nosotros mismos, pastor. Me gustaría que no se nos olvide este pensamiento, porque dice que las disensiones, las divergencias y los enfrentamientos, ya sea en la sociedad, que sea del hogar, del matrimonio, esposos, hijos y padres, o de la iglesia, hermanos entre sí, dice esto deshonra a nuestro Redentor. Y cuántas veces nosotros vemos que por causa del egoísmo y el orgullo, los hijos hieren a los padres a los hijos, los amigos, se disuelve una amistad hermosa, simplemente porque hubo un yo pienso así, yo digo, es que a mí nadie, ¿cierto? Decía la lección que en el egoísmo hay dos palabras. Y siempre que haya eso, pues es malo. Un ganador y un perdedor, ¿no es cierto? Cuando hay ganador y perdedor, hay egoísmo, no hay unidad. Así es. Entonces, en las relaciones, no es que yo tengo la razón, que yo gano, cierto que sí. Como decía la lectura del pastor, considerar al otro, darle la razón al otro, o sea, entrar en una paz, porque es lo que Dios quiere, que haya una paz, negociación, no rivalidad, buena. Uh-huh. Una negociación, llegar a un acuerdo, digamos en el matrimonio, ¿cierto? Ninguno tiene la razón, el uno pone su parte, su punto de vista, el otro, y se llega a acuerdos para evitar la rivalidad y para no deshonrar a nuestro Padre Santo. Claro que sí. Por eso decíamos, pastor, que Cristo debe ser el mediador de toda relación. Uh-huh. Cristo debe estar en medio, ¿sí? Porque estando junto a la cruz, pues no puede haber egoísmo. ¿Cómo nos vamos a pelear delante de Cristo? ¿Cómo nos vamos a buscar el bienestar propio y hacer a un lado al hermano estando junto a Jesús? Jesús nos cambia, Jesús nos transforma. Para que se logre eso, debemos estar dispuestos, pastor, a someternos, ¿sí? Dice Efesios 5:21, sujetaos los unos a los otros en el temor del Señor. ¿Y qué es la sujeción o qué es someternos? Dice la lección que es la sumisión, el someterse, es ubicarse delante del otro humildemente. Yo me imagino al esposo, ya estando delante de su esposa, con la cabeza agachada, humildemente. Pero esto es recíproco. Es una reciprocidad en la entrega personal. El esposo agacha la cabeza, la esposa viene y agacha también la cabeza. ¿Sí? Siempre se le acusaba al pueblo de Dios que era un pueblo de dura cerviz. La cerviz, ¿no? Nunca agachaba la cabeza. Siempre estaba así. Actitud arrogante, ¿no? Actitud arrogante. Entonces, someteos es llegar a agachar la cabeza. En una, humildemente, ubicarse humildemente delante del otro. Pero esto debe ser recíproco. ¿Sí? Y cuando de un lado está esa actitud y del otro no, aún ahí actúa el amor. Te amo aunque no me ames. Te amo aunque no lo merezcas. Pero el ejemplo de todo eso es el Señor Jesús. Y el único capaz de convertirnos en eso, pues es el Señor Jesús, ¿no? Efesios 5, no sé si están de acuerdo conmigo, pero me parece que es uno de los textos más mal entendidos de la Biblia, o por lo menos de los que regularmente se mal utilizan, porque Efesios 5, pastor, se ha tomado como base bíblica para ejercer autoridad sobre mi pareja. ¿Cuántos hombres no dicen, Efesios 5 dice someter, la mujer debe estar sometida al marido, y piensan que ese sometimiento es como lo entiende el mundo, un sometimiento de yo te humillo, de tú me sirves, haces lo que yo quiera, y ese no es el sometimiento bíblico. El sometimiento que está hablando el pastor Abraham en la palabra de Dios es un sometimiento a Cristo, para que entonces podamos estar sometidos unos a otros en el vínculo del amor. Sí, pastor. Allí juegan dos palabras principales, juegan un papel importante, que son la humillación y el perdón. Uh-huh. No que yo humille al otro, así sino es. Que yo me humille, uh-huh. ¿Cierto? Porque si Cristo está en mí, no me voy a ensoberbecer, sino que, bueno, hallo que el otro tiene la razón, así de pronto no la tenga, pero yo me humillo y perdono si fue que fui herido y ofendido, ¿no es cierto? Estas dos palabras. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Muere el yo es llevado a Cristo, y en Cristo estamos unidos todos. Amén. Sí, claro. Hablar de esto es sumisión, ¿no? Sujetaos, someteos los unos a los otros. Entonces, Efesios habla acerca de la relación que debe haber entre un hombre y una mujer. Inmediatamente, en el versículo 22 de Efesios 5, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y eso es lo que algunos malinterpretan, ¿no? No, yo soy el que mando, tú eres la que se debe someter, y entonces yo mando y digo cómo se deben hacer las cosas. Uh-huh. Pero más adelante dice que los esposos deben amar a sus esposas. Yo digo que hay niveles, ¿no? Uno, dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. Estamos en igual de circunstancias. te amo como me amo a mí mismo. Pero, dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Más allá. ¿Sí? Entonces debemos amar a nuestras mujeres, esa reciprocidad en la entrega personal debe ser pues de ambos. Y después habla de la relación de padres e hijos y de la relación de trabajadores y amos, ¿no? O sea, los que pues dan trabajo, los patrones. San Lucas capítulo 3, a mí me gusta mucho cuando Juan Bautista está bautizando ahí en el Jordán, ¿no?, donde predica él. Y llegan muchas personas y aceptan el bautismo, pero no saben qué hacer. Y preguntan, ¿qué hacemos? Y las gentes le preguntaban diciendo, ¿qué haremos? Pues ya nos bautizamos, ¿y ahora qué hacemos? Respondiendo, él les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y entonces llegaron unos publicanos, ¿ah?, para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os es ordenado. ¿Okay? No roben. Y luego y le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestra paga. Es decir, cuando venimos a Cristo, somos bautizados, somos transformados y nos sometemos. Ya no anden haciendo huelgas, ya no anden exigiendo más. Okay. Se somete uno. ¿Sí? ¿Tienes? Da. Al pie de la cruz, somos transformados. Y Dios pone sus conceptos en nuestra mente y pone su amor en nuestro corazón para tener buenas relaciones. Amén. Sí, hermana. Pastor, también en Lucas me agrada esto. O sea, me hace sentir tan poca cosa porque hubo sumisión de Cristo en el Calvario. Uh-huh. Cuando Él dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Como nosotros imperamos, ¿cierto? Nunca estamos, o sea, olvidamos de pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestros intereses, en nuestras decisiones, en nuestros sentimientos, y entonces por eso dejamos de ser sumisos. Me gustó esta palabra alteridad. Es una palabra nueva que aprendí con esta lección, uh-huh, porque dice que la verdadera unión es algo hermoso, pero viene dos palabras que son alteridad y sumisión. ¿Qué es alteridad? Yo busqué en el diccionario y dice que la alteridad es la capacidad de ser otro, ser distinto a mi manera de ser, ¿cierto? Porque nosotros decimos, no, es que así soy, es que yo soy, no puedo, es que así mi carácter, pero no, debo tener alteridad y someter a Cristo para que sea ahora yo otra persona, en Cristo nueva criatura. Y luego dice que la sumisión es la acción de someterme sin cuestionar, sin cuestionar, ¿cierto? Pero como decía usted, pastor, no debemos tener a mal esa palabra de someter. No es que yo someta al otro, es que yo me someta. Exacto. Y cuando yo pienso de esa manera, pues no va a haber rivalidad, no va a haber problema, va a haber unidad, porque yo me someto, mi esposo, mi cónyuge, mi hijo, quien sea, también se somete, porque estamos unidos a Cristo. Amén. Y dice Efesios que debemos amar a nuestra pareja como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, la protege, la sustenta, vela por ella. ¿Qué persona se va a querer someter a otra que la ama, que quiere su bien, que quiere su beneficio? Así que, resumiendo este punto, pues hay dos caras de la moneda. Orgullo, amarse a sí mismo, y una persona orgullosa no puede estar casada. Y el segundo, humildad y sumisión, siguiendo el modelo de Cristo. Vamos a hacer una pausa, regresamos una vez más a la lección 7, tercera última parte, claves para la unidad familiar. Regresamos. Ofrecí, pensé hacerlo así, más pronto me negaba yo. No sé qué me pasó. Negué al Señor, le abandoné. Cuánto hizo Él por mí. Y ahora va camino ya. Estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección 7, claves para la unidad familiar. Ya analizamos lo que tiene que ver con la transformación en Cristo, que se puede lograr al estar unidos a Él. Ya analizamos también las dos caras del amor, amor a uno mismo y amor al prójimo, hablando de del egoísmo versus sumisión. Y vamos a hablar de la tercera parte, que son las promesas incumplidas. La lección de escuela sabática dice que vivimos en un tiempo de confianzas traicionadas. ¿Qué pasa cuando de repente el esposo o la esposa que juraba un amor eterno resulta que tiene otra familia? Resulta que lo encuentran con otros hijos. Resulta que cada vez que la esposa sale, él se va por otro lado. O que cuando la esposa se enferma, él sale huyendo porque pues no está dispuesto a vivir con esta situación. Hermana Fanny, Pastor Abraham, qué complicado vivir en un tiempo donde la gente no sabe cumplir promesas. Y en el área del matrimonio, qué triste cuando un matrimonio termina por causa de una confianza traicionada. En Colombia se escucha un himno y se canta en las bodas que dice: un pacto de amor hicimos tú y yo. Me gusta mucho. Y bueno, identifico a mi primo con ese porque él lo... cuando estaba de novio con su esposa, lo ponía y lo escuchaba y lo repetía. Pero el problema es que se olvida ese pacto. se olvida ese pacto y debiera estar siempre grabado. Y entonces comienza ahora a darse cabida a otras amistades enfermizas, diría yo, ¿no es cierto? Cuando yo olvido ese pacto que hice con la persona que me llevó al altar o con la que fui al altar, entonces comienza el diablo a trabajar. Por eso esa parte dice vivir el amor que prometemos, ¿no es cierto? Para eso debemos recordar el compromiso que hicimos. Es un compromiso no solamente entre humanos, sino con Dios, porque Él está formando parte de todos nuestros compromisos. Y también dice preocuparnos por el otro más que por nosotros. Y me gusta mucho un poema de Cantares 5. Si me permiten, claro, digo adelante. Una partecita del poema. Dice, mi corazón velaba, yo dormía, mi amado se acercó hasta mi morada, su cabeza mojada de rocío, su cabello mojado por la nieve, tembloroso de frío, congelado. Ábreme, amada mía, suplicaba, paloma virginal, esposa mía, quité mi ropa porque está empapada, mis pies descalzos pisan losa fría, debo cubrir mi cuerpo y abrigarme, ¿acaso no lo veis? Puedo enfermarme. Algo me conmovió profundamente. Sentí que su mano a través del portillo de la puerta buscaba ansiosamente los cerrojos. Y yo estaba despierta, pero no abrí mis ojos, sino al contrario, me hice la dormida. Y mi amado se fue y tras él mi vida. Pastor, ¿no se preocupó por el frío y la enfermedad que podría venirle a su compañero, ¿no es cierto? Dice Cantares. Y es lo que nos pasa hoy en día, ¿no es cierto? Nos sentimos engreídas las esposas, engreídos los esposos. Soy fulano, tengo este título. El engreimiento, el orgullo nos lleva a un engreimiento que me impide ver la necesidad de afecto de mi cónyuge, o la necesidad de afecto de mis padres, o de mis hijos, o de la sociedad con quien convivo, ¿no es cierto? Entonces, este poema se repite en todos los círculos sociales, porque falta preocuparnos por los demás más que por nosotros, y el engreimiento, esa palabra no sé si aquí se use, pero sí, una persona engreída es la que está pensando cómo viste, cómo se peina, cómo aparenta, pero por dentro puede estar el amor seco, vacío, no hay agua, no hay cómo atender las necesidades de un cónyuge o una cónyuge o de unos hijos o de unos padres. Entonces, yo creo que debemos pedirle a Dios que nos ayude, porque es una lucha, es un trabajo tremendo poder cumplir nosotros las promesas que hemos hecho en nuestras relaciones familiares como nuestro pacto con Dios. Correcto. Y volvemos al mismo punto, Pastor Abraham, del egoísmo. Una persona que no cumple sus promesas es una persona que no está interesado en hacer feliz a otro. El problema es que nosotros pensamos solamente en quién me va a hacer feliz a mí. Ajá. Que cumpla sus promesas el otro en hacerme feliz a mí. Pero nuestras promesas de hacer feliz al otro, ¿dónde quedan? Sí, Pastor, la lección dice que la cohesión, la unidad de la familia, y yo añadiría la duración de la relación, se basa en aceptar el compromiso del esposo, de la esposa, ¿no? Cuando casamos decimos, lo honrarás, lo amarás, ¿verdad? En la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, y renunciando a todos los demás, te mantendrás solo para él. Así es un compromiso. Así lo declaras. Así lo declaras, sí, yo así lo declaro. Y cuando dice eso, es un compromiso. Un compromiso que es para toda la vida. Un compromiso en las buenas y en las malas. ¿Sí? En la salud y en la enfermedad. Yo admiro a muchos esposos o esposas que cuidan a su cónyuge enfermo. Bueno, tienen ese compromiso y asumen la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Pueden pasar muchas cosas en la vida de familia, pero si se tiene ese compromiso, si se adquiere esa responsabilidad, la familia va a estar unida y va a durar para siempre. Hay un ejemplo bíblico que se nos presenta en la lección, que a mí me gusta mucho. Es el ejemplo de la vida de Ruth. Primero se presenta una relación que no se acabó con la muerte del esposo de Ruth. Su suegra le decía, pues vete, yo ya no tengo hijos, ¿va? No. Búscate otro esposo. Búscate otro esposo. La relación se rompió, no porque quisieron. Pero la nuera estableció una relación con la suegra. ¿Sí? Y entonces dice, pues a donde vayas voy a ir, donde mueras yo voy a morir. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Quién sabe si en ese momento Ruth vio la trascendencia de lo que estaba diciendo? Pero si no fue así, después sus acciones determinaron que asumió la responsabilidad de aceptar al Dios de su suegra. Y después aparece otra persona, que es Boaz. ¿Sí? Y desde que se conocen, Boaz asume el papel de la persona que puede, de la persona que tiene los medios para sustentar y mantener a la otra persona que ha caído en desgracia. Esa es otra cosa. Es aceptar mi compromiso de familia. Aceptar mi compromiso, acepto la obligación que tengo como familiar de mantener a mis familiares hasta donde pueda. Y después, yo siempre ando con las imágenes de romanticismo, ¿no? La suegra le manda a Ruth, ve y acuéstate en sus pies. Y entonces va Ruth y se acuesta en los pies de Boaz. Y entonces este hombre se da cuenta que hay alguien acostada a sus pies y le dice, ¿quién eres? Ruth 4:9. Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Tú nos puedes redimir. Tú eres el Redentor, ¿no? Tú eres el que puede suplir todas mis necesidades. Bueno. Yo no me voy a preocupar de nada. Extiende tu capa, tápame. Acepta un compromiso, acepta la responsabilidad. Y dice que Boaz la cubrió. Cuando la cubrió, Boaz dice, yo acepto todo lo que venga. Tú me puedes redimir porque eres pariente cercano. El Goel, pariente cercano. Es cierto que soy tu pariente, pero hay otro más cercano. Él te va a redimir. Si él no te redime, si él no acepta esa responsabilidad, yo la asumo. No te preocupes. Esa seguridad nos da Cristo. Porque Él asumió la responsabilidad de salvarnos, porque nos ama. Ese es el ejemplo máximo que tenemos. Nos cubrió con su manto de salvación. Así es. Entonces nosotros también, en toda relación que tengamos, debemos asumir compromisos y responsabilidades. Porque ese es el ejemplo de Cristo Jesús. Amén. Hermana. Y cuando no asumimos ese compromiso, esto nos lleva a comportamientos negativos, ¿cierto?, desfavorables, que van rompiendo las relaciones. Entonces, digamos en el poema que dije de Cantares, esta mujer no pensó en el otro, ¿no es cierto?, y comenzó a romperse la relación hasta tal punto que él tuvo que irse porque ¿qué iba a hacer?, ¿no es cierto? Es demasiado sagrada la responsabilidad de un esposo y una esposa porque son, además, ejemplo. Los hijos entran en ese ambiente en el que se están viviendo de rivalidad, de unidad, como sea. Lo que Dios quiere es que asumamos el compromiso. Y el problema del mundo hoy es que no asumimos el compromiso. Pero para que haya unidad, eso depende de la manera de cómo los miembros de la familia asumen esa responsabilidad y ese compromiso, así como lo hicieron todos estos personajes de la Biblia. Porque el compromiso no es solamente entre esposos, ¿cierto? Padres e hijos, entre hijos con padres, entre esposo y esposa y entre las demás personas que convivan en familia o en este caso de la iglesia, la responsabilidad, el orgullo es el que rompe todos los lazos, pero el amor verdadero en Cristo nos lleva a la unidad. Amén. Pues con este pensamiento hemos terminado nuestra lección, lección 7, claves para la unidad familiar, y vamos a despedirnos como lo hemos acostumbrado con una frase, con unas palabras de resumen de cada uno de los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Abraham. Sí, pastor. Repetimos la clave para toda relación y para la unidad en la familia, que es que estemos en Cristo Jesús. Acudamos constantemente a la cruz para que podamos ser transformados, para que cambien nuestros conceptos y que implante en nosotros el amor. Y me llamó la atención lo que recitó la hermana. La mujer no le abrió al esposo. No quiso entrar en esa intimidad, aunque después lo buscó ella por las calles. No quiso abrir. Jesús, nuestro Redentor, está a la puerta también. Está tocando. Está diciéndonos que Él asume la responsabilidad de salvarnos. Todo depende de qué respuesta vamos a dar. Abramos la puerta de nuestro corazón y dejemos que Él nos transforme y nos redima. Hermana Fanny. Algo que me lleva también al romanticismo es las respuestas suaves, las palabras amorosas, ¿no es cierto? Porque cuando yo tomo una postura de estar prevenida, ¿no es cierto?, o prevenido, entonces rompo ese romance, esa delicadeza. La mujer espera suavidad, amor, así como Cristo nos ha dado amor, amor y amor por todas partes. Entonces, las respuestas suaves apagan el enojo, la sencillez, la dulzura y el tierno amor que es sufrido, que es benigno, esto está resumiendo, ¿cierto? Todo se resume en el verdadero amor. Y ese amor viene de Cristo, porque Él nos puede capacitar, porque Él es amor, nos capacita, y entonces nos hallaremos listos para enfrentar las dificultades, los problemas, y para ser unidos y prepararnos para el reino de los cielos. El amor proviene de Dios, y en Dios lo encontramos. Amén. Me gustaría concluir con esto que se leyó en una parte del segmento. El amor de Jesús fue cambiando a Juan poco a poco y esto le permitió amar a los demás en la unidad cristiana. Solamente el amor de Cristo nos puede cambiar. Tenemos rasgos de carácter desagradables, tenemos un carácter que está causando división en nuestras relaciones, incluyendo la familia. Ve a Cristo, acude a Cristo. Él es el único que puede cambiarnos y su amor nos va a ir cambiando poco a poco para mantener y lograr la unidad familiar. Que Dios te bendiga. Esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por habernos acompañado. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima. La homosexualidad es un tema muy controversial, que hoy se habla en muchos ámbitos, pero no siempre desde los mejores puntos de vista. ¿Qué sabemos sobre la homosexualidad? ¿Qué podemos decir los cristianos al respecto? En este caso, GEM Editores tiene tres extraordinarias obras para ti que te ayudarán a establecer un mejor criterio sobre este tema. En primer lugar, quiero recomendarte La homosexualidad en la historia y en la Biblia. Esta es una obra muy buena, elaborada por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Esta obra nos habla acerca de la historia de la homosexualidad y en los tiempos bíblicos, y cómo podemos abordar los pasajes de las Escrituras que hablan sobre el tema de la homosexualidad. En segundo lugar, quiero presentarte La homosexualidad, la Biblia y la Iglesia, también una obra desarrollada por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General, que nos ayuda a abordar cómo los cristianos podemos responder hoy al tema de la homosexualidad. ¿Qué podemos hacer al respecto? Es una obra breve, pero muy puntual y muy importante para que tú y yo la leamos en este tiempo. Y en tercer lugar, esta es una obra que se llama Homosexualidad, un viaje sin retorno. Es decir, este es un análisis psicológico de cómo una persona que